Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial que comenzamos este, pues no sé si decir que es viernes ya o sábado, porque acaba de completarse esta nueva jornada del viernes y ya pues comienza la jornada del sábado, el partido que está comenzando ahora. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, y ya sabes que en estas tertulias que te ofrecemos a través del canal 2 estamos un poco pues tratando con aficionados de diferentes países pues todo lo que acontece en el Mundial 2014 de Brasil. Un Mundial que no deja de sorprendernos con caídas que, bueno, no estaban en el guión. España, que fue una de las primeras que cayó, Australia, que bueno, más o menos era de las previsibles que en la primera fase pues iba a volverse a casa, pero hoy pues hemos escuchado ya pues que, por ejemplo, Inglaterra en el grupo de la muerte se ha despedido, y en el grupo de la muerte, curiosamente, con tres campeones del mundo, la primera clasificada es la única que no era campeona del mundo. Tanto Italia como Uruguay se jugarán el pase en la próxima jornada de este grupo C y de grupo D, y bueno, pues de todo ello hablaremos a través de el canal 2 de Radio Esperantia. Y bueno, saludamos ya a los contertulios que nos van a acompañar. En principio tenemos al amigo Renato desde Roma, Italia, y bueno, nos han comentado que se irán incorporando conforme vaya avanzando la tertulia. Renato, muy buenas noches, encantadísimo de saludarte, te damos la bienvenida y nada, aquí dispuestos a compartir contigo este tiempo de tertulia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Y bueno, estamos aquí un poco... pensaba mejor de este partido, pero bueno, estamos aquí y como pienso, más o menos como estabas tú el otro día cuando perdió España, sí. Un poco de desilusión, ¿no? Exactamente. Habéis conseguido también... ¿Con qué grupos cruzabais vosotros? Porque podéis hacer el chiste también, el que hicimos nosotros con España. O sea, vosotros estáis en el grupo D, entonces os tendríais que cruzar o bien con Colombia o con... O con Colombia, Costa más o menos. Costa de Marfil, quizá, o Japón, pero Japón lo tiene bastante complicado. Pero bueno, decir, no, es que no nos queríamos cruzar con Colombia en octavos, ¿no? Si os eliminan, lo podéis decir y tal, que todavía os queda un partido que será un partido a vida o muerte. Por cierto, yo estaba... la final. Yo estaba haciendo el partido, un programa de economía que habitualmente pues compartimos con Giancarlo, que es inversor, él es italiano, vive en Cádiz, aunque es napolitano. Y bueno, me sorprendió cuando casi terminando el primer tiempo me dice gol de Costa Rica. Digo, ¿cómo? O sea, me quedé como de piedra, pero claro, tenía que estar haciendo el programa y no he visto nada del partido. Renato, cuéntame qué le ha ocurrido a Italia para perder con Costa Rica, que Costa Rica pues era una de las selecciones que prácticamente se suponía que tanto Inglaterra como Uruguay y como Italia pues le iban a ganar sin muchos problemas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasó? Se durmió durante todos los partidos. En el primer tiempo Balotelli tenía dos goles casi hechos, pero no lo falló. Y el segundo tiempo estaba desaparecido Balotelli. Si alguien ha visto Balotelli en el segundo tiempo, que me llame y me diga dónde esté, porque yo no sé, nadie lo ha visto en el segundo tiempo. Y se equivocó también, creo, Prandelli con los cambios, porque al final del partido, en el segundo tiempo, teníamos cuatro delanteros que no sabían qué hacer, no sabían dónde ir. Estaban bastante cansados también, se veía que, por ejemplo, Candreva estaba totalmente muerto. Sí. Pero, por ejemplo, no jugó Verratti, que es más joven del grupo. Jugó Thiago Motta en lugar de él, que pero no hizo un gran partido, estaba prácticamente siempre parado. Sí. Y por fin... Y el entrenador de Costa Rica fue muy inteligente, leí muy bien Italia, digamos así, sabías cómo parar a Balotelli. Tenía una defensa increíble, prácticamente jugaron con la 9-1. Sí. Tenía una defensa increíble y de contrapié nos marcaron. Y eso es así, un partido. Siempre Italia, casi estaban diciendo, en la segundo partido de un mundial, de un europeo, va a perder o va en algunos casos en empate, pero nunca gana. Sí. Esto es siempre algo que ha siempre ocurrido. Vamos a ver, ahora tenemos este, pues, dime. Sí, allá en tu entorno, supongo que habrás visto el partido con amigos, después lo habrás comentado allá en Italia, que comentan qué es lo que ha fallado en la selección italiana el día de hoy, porque claro, perder, si pierdes a lo mejor con Uruguay, pues dice, bueno, es una campeona del mundo, con Inglaterra, pues es una selección pues que juega bien, pero con Costa Rica, una selección que prácticamente no tiene nombre y creo que ha disputado uno o dos mundiales y se ha ido para casa la primera de cambio. ¿Qué explicación le dais o si encontráis, no sé, algún argumento para entender lo que os ha ocurrido? No sé, es que a mí me ha sorprendido. Yo no he visto el partido, por eso te pregunto, Renato, que me he quedado como de piedra. ¿Que Italia ha perdido con Costa Rica? Pues no sé, increíble, de verdad. Sí, es que tú fíjate nosotros en Italia cómo estamos, porque realmente... Porque teníamos mucha confianza después del primer partido, porque Italia jugó muy bien antes a Inglaterra. Yo realmente pensaba que íbamos a ganar con 2-0 o 3-0 sin ningún problema, sin destinarse. Pero esto es lo que pasa siempre a Italia cuando juega con los equipos que considera más débiles, ¿no? Sí. Siempre no le da importancia, pero los otros juegan hasta la muerte. ¿Qué hemos sentido? No hay nada que decir. ¿Y la sensación es de que vais a pasar de fase o le estáis viendo un poco las orejas al lobo como España o Inglaterra? Porque claro, ya decís, nos jugamos todo a un partido. Uruguay ha jugado muy bien el segundo partido, que bueno, lo pasó bastante mal en el primer partido, y en este segundo, pues ya ves, se puso las pilas, venció con soltura a Inglaterra, que se queda fuera, y no sé cómo veis el tercer partido, porque viendo a Uruguay cómo estaba jugando y viendo, que no lo he visto, pero según lo que me cuentas de Italia, no sé, parece ser que hay muchísimas dudas en la selección italiana de cara al pase, ¿no, Renato? Yo creo que será un partidazo abierto, los dos pueden pasar, será un partido, los dos tengo la misma oportunidad. Italia tiene una mejor defensa, un mejor centro del centro campo, pero Uruguay tiene los delanteros son entre los mejores del mundo, con Cavani y Suárez, que te pueden matar. Sí. Por eso no sé, yo creo que será un buen partido. Como equipo, si juega como sabe jugar, Italia creo que es mejor. Como se dice, todas las partes de la cancha, ¿no? Defensa, centro y ataque. Pero no sé. Uruguay es cierto que es muy fuerte, por lo tanto, vamos a ver lo que va a pasar. Seguramente será un partidazo que no me quiero perder. Claro, ese partido no hay que perdérselo porque, bueno, pues tiene mucho que decir. Vamos a comentar los resultados. Está mirando a ver los grupos. Fíjate, siempre que comienzo la tertulia me lo preparo bien en una página que lo dan bien, pero luego me voy a otra y se me complica la vida. Yo es que soy un verdadero caso, pero bueno, los busco enseguida. Tenemos el resultado de Italia. Francia gana a Suiza. Sí, Francia 2-5 a Suiza, Italia que ha perdido 0-1, y ahora están jugando Honduras con Ecuador, que en teoría pues os tendríais que cruzar con ese grupo, ¿no? Honduras, Ecuador... No, este es el otro... Pues espera, a ver, os cruzáis con el grupo de Colombia, sí. Vosotros, ¿no? Sí, Que de Colombia y Grecia, exactamente. Que me... ¿Te ha sorprendido Francia? Porque es que yo estaba escuchando también el partido de Francia y me ha sorprendido que Benzema resulta que en el Real Madrid no mete un gol ni aunque se lo den hecho, porque, no sé, no en la Liga Española pues es el máximo goleador, no se le ve pues gran juego, y aquí en el Mundial está rompiéndose. Suiza, había chistes por ahí, dice la defensa Suiza, y apareció un queso de estos de Gruyère lleno de agujeros, y bueno, estaban haciendo cachondeos y tal, dice, nada, aquí pues los chistes que siempre pues los tenemos presentes aquí en los mundiales, y bueno, en este 2014 no podía ser. Lo de Francia, ¿crees que, has visto el partido de Francia? ¿Crees que está jugando tan bien como para ser candidato? Francia no lo hizo, pero lo he escuchado también en la radio. Sí. Parece muy fuerte esta Francia. Sí, creo que es candidato para ganar también el mundial, porque si gana siempre así de esta manera, Francia es fuerte, la Francia es fuerte, puede llegar a muy lejos. Que además ganando. Que además Francia, Suiza se tendría que cruzar con, ese sí, lo tengo controlado, con el grupo de Argentina, y bien Francia o Suiza les tocarían. Si Argentina es primero de grupo, que veremos a ver cómo juegan, pues se cruzarían o bien con Francia si quedan segundos, porque Francia prácticamente va a ser primera de grupo, y con Suiza si quedan primeros. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Una pregunta que te quería hacer, he estado leyendo por ahí y la única imagen que he visto del partido de Italia ha sido un plano en el que se ve a Pirlo como abriendo los brazos, como preguntándole a Balotelli qué estaba haciendo, algo así, ¿no? ¿Balotelli ha jugado bien este partido? No. Se ha comido, prácticamente comido, dos goles en el primer tiempo, hechos, que estamos dos goles hechos. No sé, no te entiende cómo no consigo meter el balón dentro de la puerta. Sí, sí, sí. Es increíble. Y todavía iban 0-0, ¿no? Iban 0-0, supongo. Sí, 0-0. Sí, sí. Y además hay que decir que había un penalti grande como una casa, sí, para Costa Rica, porque Chiellini también, que siempre es un jugador que juega bastante bien, pero el gol es la culpa es suya seguramente, sí. Y también hubo un penalti que no sé cómo el árbitro no pitó, pero hubo un penalti gigante para Costa Rica con una falta de Chiellini muy muy clara. Sí. Pero bueno. Y estábamos íbamos 0-0. Ya. ¿Y qué le has visto a Costa Rica que haya hecho para poner las cosas tan complicadas a Italia? Porque tú hablas con cualquiera sin ver el partido, por ejemplo conmigo, y digo, pues mira, Italia-Costa Rica, pues yo hubiera puesto, me parece que dije 2-0, pues o 3-0, que era lo que pensábamos prácticamente todos, pero que resulta bastante extraño pues comprobar que ocurrió exactamente lo contrario. ¿Qué viste en Costa Rica que le complicara tanto las cosas a Italia? ¿Una buena defensa, buenos centrocampistas, manejaron mejor el balón, sí, más físico? Sí, una buena defensa. Balotelli, es verdad que no ha jugado bien, pero cada vez que estaba cerca del área, tenía como 4 o 5 jugadores en torno a él, y también lo mismo a Pirlo, y no llegaban los balones a Balotelli, y por lo tanto era muy complicado para los delanteros italianos llegar a la puerta. Sí. Y bueno, eso te digo, me parecía una defensa increíble con un contropié que con jugadores como Campbell, que es muy rápido, sí, podía llegar a portería italiana, a puerta italiana en un segundo. Aunque técnicamente no son jugadores que podemos decir bueno, porque sí hay algunos que podrían jugar en equipos españoles o italianos, pero seguramente equipos que están de media clasifica, ¿no? Sí, así. O en segunda división. Pero seguramente no son jugadores que podrían jugar con un Real Madrid, con un Barcelona y tampoco con una Juventus, para decirte, ¿no? Sí, sí. Es que en el Mundial no sé, en algunos, sobre todo en algunos equipos encuentran algo especial que no se sabe cómo explicar, ¿no? Oye, ¿y la prensa italiana cómo se la ha tomado? ¿Han ido pues cargando ya la escopeta contra Prandelli, contra la selección, o de momento les dan un margen de confianza hasta el partido de Uruguay? ¿O ya han entrado ahí a la carga contra los jugadores, entrenador, selección, etcétera, ahí en Italia? Sí, estaba leyendo un poco la Gazzetta y también la República. Sí. No, prácticamente estamos un poco lo que se dice, lo que estamos discutiendo todos, que no podemos creer, ¿no? Sí. Que no es la Italia que hemos ya visto. Delusión. ¿Se dice delusión en español? ¿No? Sí, sí, exactamente lo mismo, sí, ilusión. Sí, sí, me parece, todavía críticas no. Si vamos a perder con grandes críticas. Claro, seguramente críticas por cómo ha jugado, por cómo Prandelli ha puesto los jugadores, pero todavía grandes críticas seguramente, pero llegarán si vamos a perder con Uruguay. Yeah. Y además he estado observando porque Italia ganó el Mundial en el año 2006, en el año 2010 se fue en la primera fase, se fue a casa. Y estáis a un partido de que ocurra lo mismo. O sea, que podríais haber ganado un Mundial y los dos siguientes marcharos a casa en la primera fase. Y eso supongo que pesará bastante, que eso la afición allá en Italia no terminará de creérselo, ¿no? Y además que hayáis caído con Costa Rica, que es un equipo que creo que todas las selecciones del grupo, las tres campeonas del mundo, pues confiaban en sacar los tres puntos y luego pues jugársela con el resto. Que bueno, que estaréis ahí pues un poco pensando lo ocurrido en Sudáfrica y que estáis a un paso también de marcharos, ¿no? Sí, pero también yo creo que es increíble la FIFA como ha hecho los grupos, porque en un grupo hay Suiza, hay Ecuador, Argentina, el de Argentina también es un chiste el grupo. Sí, y en el grupo nuestro, como en el grupo de España, todos... Sí. Es verdad que va a pasar los que parecían más débiles, pero entre los tres, es que Inglaterra perdió dos partidos, pero no jugó mal los dos partidos. Pero bueno, sí, pero bueno, sí, pero esto que al final el que gana el mundial es uno, pero por lo menos hacer un poco más que la primera ronda. Sí, pero esto que me dices de, claro, la FIFA podría mirar de meter en un grupo, pero claro, también los de Costa Rica dirán, nosotros estamos en el mismo grupo que Italia, que Inglaterra y que Uruguay, tres campeones del mundo, y estamos clasificados. O sea, que no se quejen ellos, porque nosotros que éramos los más débiles, hemos pasado. O sea, que podrían decir la FIFA, mira, Costa Rica sí que ha funcionado bien en un grupo, el grupo de la muerte, ¿verdad? ¿No? Eso sí, seguramente. O Chile. Que están... Sí, seguramente. Pero Chile, bueno, Chile ya es diferente, porque Chile tiene jugadorazos que juegan en grandes clubes de Europa. Sí. Y la Costa Rica no la conocía ni nadie. ¿Quién conocía a los jugadores de Costa Rica? Si yo te digo un jugador de Costa Rica, tú lo conoces. A lo mejor es solo el portero, que es el portero de Levante. Sí, sí, sí. Pero bueno... Y me parece que han estado en un Mundial como mucho, o en dos, cayendo la fase de grupo, así como el toque exótico de Centroamérica, y que bueno, que se han ido a casa la primera de cambio. Pero yo he observado en este Mundial que selecciones, por ejemplo, europeas y americanas, están acumulando un montón de partidos, que esto sí que tendría que mirar la FIFA. Porque no es muy normal que tengan que estar jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, y ya no te cuento en Inglaterra, que tienen tres o cuatro competiciones a la vez, que casi se multiplican por dos los partidos de Italia o de, por ejemplo, España, que tienen la Carling Cup, otra copa, bueno, una barbaridad. Sí, y entonces, sí, pues, Inglaterra sí tiene muchísimo. Sí. Entonces tienen que ver que Costa Rica pues tendrá pocos equipos, la liga la terminarán pronto, y luego pues los entrenamientos pues lo pueden hacer un poco mejor, y el físico se nota, porque claro, si tienen muy buenos jugadores, porque Italia no me cabe duda que tiene muy buenos jugadores, pero claro, si llegan pues prácticamente pues fundidos a final de temporada, pues afrontar un mundial, que son partidos que juegas tres y si no das el callo en los dos primeros, pues te vas a casa, y eso pues tendría que mirarlo la FIFA. Y ya no te cuento si quieren cambiar, que al final no creo que se haga, pero el Mundial de Qatar, pues quieren cambiar todas las competiciones y hacerlo en invierno, que eso sería una catástrofe total, porque fíjate cómo llegarían los jugadores y tal. Vaya, ya para que los partidos se transmiten a una hora de la tarde aquí en Europa, se juegan a horario increíble. Cuando jugaba Italia, en Brasil era la una. Sí. Y hacía mucho calor, con grande humedad, y los jugadores nuestros jugadores no están acostumbrados, por lo menos en Europa, a jugar a esas condiciones, ¿no? Claro, es que es bastante complicado. Quizás a lo mejor ellos no sé si juegan siempre así, puede ser que estén más acostumbrados. Y luego se veía que sobre todo el segundo tiempo estaba casi parado, parecía un partido de subbutio, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya no te digo si al final, imagínate que hacen el Mundial de Qatar, en verano, que hay 60 grados en junio o julio. O sea que prácticamente, ¿qué van a hacer? Van a terminar, pero muertos, literalmente muertos, con ataúdes ya recogiéndolo. Las camillas ya olvidadas. Se vive ganar el Mundial. En vez de sacar camillas, van a sacar ya directamente ataúdes para meter allá a los jugadores que mueran por el calor, la asfixia y por estar corriendo a 60 grados, que es un poco inviable. Y bueno, Prandelli, ¿qué ha comentado en la rueda de prensa? Porque supongo que habrá tenido que dar alguna explicación de esta sorpresa que... Que merecíamos perder, que Costa Rica ha jugado mejor. Pero... y está bastante convencido. Está un poco... que no sé... Es bastante raro Prandelli, porque creo que tenía miedo de ver de que se había equivocado con las sustituciones. Pero bueno, los periodistas le preguntaban por qué has puesto aquí y este y no este y no este. Estaba un poco. Pero bueno. Y me dijiste que. Tienes que elegir, ¿no? Sí, sí. Me dijiste que Berratti no jugó. ¿Por qué no jugó? No ¿Dio alguna explicación? Decían los periódicos que en la prensa decían que quizás estaba un poco cansado, pero no sé, jugó Thiago Motta, que estaba prácticamente parado. Y la verdad es que se marchó de la cancha y entró Cassano, fíjate, Cassano. Sí, sí, sí. Es que bueno, pero no jugó nada más, nada bien. Desde luego es que... Y siempre sacas... Sí, dime, perdóname. Sí, que se están dando algunas sorpresas, y sobre todo de los equipos europeos, que quitando a Francia y quitando a Alemania, el resto están pasando las canutas. No voy a meter en el mismo saco a Holanda, porque Holanda, aunque le ganó a Australia, pues las pasó bastante mal con... Aunque le ganó a España, bastante bien, pero con Australia pues lo pasó mal, y veremos a ver qué es lo que ocurre con Chile, porque ahí se juegan el estar o no estar en el Mundial, porque no es lo mismo enfrentarte a Brasil que enfrentarle a Croacia, que bueno, que a priori los equipos son bastante diferentes, y además Brasil jugando en casa, ante cualquier duda pues está ahí el árbitro preparado, ¿no? En el grupo ese también en México, no sé si va a pasar Croacia o México, porque hay que ver, ahí están, exactamente, sí, sí, que también en México, a mí me gustó mucho cuando vi jugar en México. O sea, ¿tú apuestas por México antes que por Croacia? Sí, un poco más en México, que están casi... Pero yo, en este mundial donde ganan más los equipos de América, creo que México tenga más oportunidades. Oye, y una pregunta, ¿nunca en ningún mundial una selección europea lo ha ganado cuando se disputa en América? ¿Tú recuerdas si alguna selección americana la ha ganado en Europa? Solo el Brasil. Sí. Ganó el Mundial de Suecia en los años 50, me parece, no sé si 58 o algo así. Algo. Con Pelé, ¿no? Con Pelé, sí. Con Pelé, sí, primer Mundial de Pelé, sí, exactamente. Pero después de eso no ha habido ninguna selección americana que haya conseguido ganar en Europa, ¿no? No, solo el Brasil. Brasil, en Suecia. Y bueno, fuera de su continente, pues España, pero bueno, era en África, que ahí pues lógicamente ya se imaginaba que ninguna selección africana pues iba a llegar tan lejos, y era pues como a cara cruz, pues una lotería, o ganaba una americana o ganaba una europea, y nos tocó a nosotros. Pero bueno, esa no cuenta porque no es ni el continente americano ni el europeo. Es casi como cuando el Mundial se jugó en los Estados Unidos, que sí. era el continente americano, pero era una nación que no es una nación futbolera, ¿no? Los Estados Unidos. Sí, ya nos lo comenta Ignacio cuando entra, y bueno, pues está ahí en los partidos, dice que prácticamente pues no hay nada. Pues mira, vamos a saludar a tu paisano Giancarlo Prisco, que bueno, lo vamos a meter, ya ha llegado a casa, y a ver qué nos cuenta su visión de futuro, porque es que es una cosa impresionante. Cuando me lo dijo Giancarlo, digo, pero hombre, ¿cómo es que puede estar perdiendo Italia con Costa Rica? Yo es que me quedé que no me lo creía que me estaba gastando una broma, ¿no? Y entonces pues ahora nos lo va a contar, que es bastante sorprendente. Y bueno, estamos conectando. Hola, muy buenas, Giancarlo, ¿qué tal, cómo estás? Bien, acabo de volver de un bonito paseo. Exactamente, estamos con tu paisano Renato Violcati desde Roma, y yo todavía no me creo lo que ha ocurrido esta tarde. Ahora nos lo comentas. Saludamos al amigo Giancarlo Prisco, él es italiano, de Nápoles, pero vive desde hace una temporada ya con nosotros ahí en Cádiz, y bueno, pues también se incorpora a la tertulia. Hemos estado hablando con Renato y estamos aquí como, no sé, como con los ojos estos abiertos, que no te crees lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ha pasado esta tarde, o cómo interpretas que ha ocurrido pues esta catástrofe de Italia, que se jugara el pase con Uruguay, un partido ahí a vida o muerte? Un poco cuéntanos, bueno, qué has visto tú en el partido, Giancarlo. Mira, yo por lo que he visto una nacional que no ha jugado bien. El mismo Brandelli lo ha admitido, que ha sido que ha sido merecido lo que ha pasado, para decirte. Y que el Brandelli, yo creo que no ha utilizado bien las cartas que tenía, ha dejado entrar Insigne demasiado tarde, ha dejado a Immobile, también Balotelli se ha comido dos ocasiones de oro, es un gran jugador, pero Fran, te juro, es que nadie lo quiere en Italia porque tiene una cabeza, te juro, por el amor de Dios, no soy racista, que sea claro, pero te lo puedes decir, Renato, ese chico es tan fuerte, pero este es uno de los campeones que se va a arruinar. ¿Por qué? Porque tiene un carácter de mierda, lo siento si lo digo así, pero es verdaderamente alucinante. Sí, además, como te había dicho, con España, no tienes que devaluar cualquier equipo, porque tú sabes quién juega en el Costa Rica, ¿no? Luis Suárez, para decirte. Hay jugadores de grandísima calidad que se han formado muy bien y son capaces solo de llevar un equipo entero. O sea, el Costa Rica ha ganado a todos, no se puede decir nada. Mira, España ha ido fuera, Inglaterra fuera, ahora arriesgamos nosotros, y con Uruguay no será un paseo, porque el Uruguay es fuerte, tú lo sabes. Que en Italia siempre ha sido así, se sufre. Hasta el último segundo hay que sufrir. Ahora, si pasamos, bien, si no, ya está. Que ha sido alucinante. Okay. Bueno. ¿Qué le quieres comentar a Renato del partido de hoy? Renato también ha estado viendo, me estaba comentando lo que se ve en la prensa italiana, y que bueno, que de cara al partido de Uruguay está confiado, pero bueno, que es un rival muy duro, ¿no, Giancarlo? Claro, tú sabes quién juega en Uruguay, ¿no? Sí, jugadorazo. Está Cavani. Sí. Ya esto para mí es suficiente, porque Cavani, cuando entra bien en un partido, te hace dos, tres golazos. Fran, sinceramente, yo opino que Prandelli tiene, por ejemplo, hoy no ha jugado muy ofensivo, no ha dejado en la panca los jugadores más mejores que tenía. No me quiero disculpar diciendo que hemos jugado a la una con un calor terrible. Sí. Está afectado, pero jugadores que se entrenan tanto y son profesionales, y además por la nacional, es lo mismo discurso que te hicieron con España. Parece que los jugadores no tenían ganas, no sé. Sí, es sí, que sí. siempre vamos en polémica o cosas así. Es que tú con el Costa Rica tenías que derrotarlo 4-0, ¿sí? O sea, no le tenías que dar ganas de, ¿sabes? Sí, ahora, sí, sí, sí, claro, sí. Para nosotros es suficiente un resultado en par y ya pasamos por la Exacto. diferencia de gol. Pero el Uruguay no es un paseo. A mí Claro. yo pensaba que íbamos a ganar hoy y Claro. que con Uruguay se estaba más tranquilo. Pero a mí Uruguay asusta porque es un buen equipo, ¿eh? Desde luego. Tiene campeones de nivel internacional. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, veremos un poco cómo va, pero desesperante. Mis amigos que me han escrito en Facebook que también se lamentaban Sí, que sí, ha sí. gestionado mal porque un 4-3-3 que no ha funcionado, en vez de poner, no sé, inmóviles o insignias del primer minuto, que eran los más fresquitos, ¿sabes? Sí, sí, Y sí. se está entrenando bien. Sí. Balotelli es bueno, pero. Un poco Pero loco, ¿no? Fran, Un poco loco. es que cuando pilla su día, Sí, ahí está. parece Cristiano Ronaldo, Messi. Pero estos días pasan 3 veces al año, o sea, en el Milano, que ha hecho tanto ese año. Me parece que ese año se lo quiere comprar el Arsenal. Y es Veremos a mejor ver. que se va, Sí. porque. No sé. Renato, ¿le quieres comentar algo a Giancarlo? Prácticamente pues lo hemos comentado todo y lo que me ha hecho, no sé, que he llegado a la conclusión de que lo que hemos comentado, Renato, ¿te acuerdas? Que la FIFA tendría que mirar la composición de los grupos porque, claro, meter a 3 campeones del mundo, pero claro, ¿eso cómo se lo dices a los de Costa Rica? Porque te dirá la FIFA, bueno, metimos a 3 campeones del mundo en un equipo con uno malo y resulta que el malo ya está clasificado y los 3 campeones del mundo están ahí, uno liquidado, ya fuera, Inglaterra, y los otros dos que se va a quedar uno Eso es fuera, ¿no? verdad. Bastante gracioso, ¿no? O sea, esa excusa, no vayáis a la FIFA porque se van a reír, ¿no? Renato, ¿qué le puedes decir a Giancarlo? No, estoy bastante de acuerdo con él. Ya habíamos hablado antes de estas cosas. Sobre Balotelli, yo tenía más confianza de que Balotelli había puesto la cabeza, ¿cómo se dice? Que ordenó la cabeza, ¿no? Que ordenar la cabeza. Ordenó la cabeza, sí, porque también ayer habló en la rueda de prensa, me pareció muy serio, dijo cosas normales, cosas que dicen los jugadores fuertes, pareció. No dijo una tontería, me pareció muy convencido, Que no se quitaría pero la hoy camiseta cuando metiera algún sí. gol y tal. No, eso Eso ya no, no lo hizo en el eso primer ya no lo hizo, partido o sea, y por lo menos bueno. va avanzando poco a poco, hay que tener paciencia con Sí, pero no se puede. Bueno, dos golazos que podían ser golazos, que increíble cómo pudo no meter dos tantos así en el 0-0. Claro Pero que hubiera. también yo. Los cambios también, como. Castano no lo entiendo, como. Porque no he hecho nada. Pero Castano. No sé. Pero yo no Para mí termino. tenía que poner verdad. Sí. Que yo lo que no termino de entender es que, por ejemplo, el primer partido que vimos contra Inglaterra, que a mí me gustó Italia porque jugaba al toque, tocando la pelota, jugaba bastante bien, proponía fútbol. Y bueno, Inglaterra, pues que lo que estáis comentando, que tampoco jugó tan mal, pero se veía otro estilo italiano. El estilo, pues, de tocar la pelota, de Pirlo ahí manejando un poco la selección y haciendo juego, o sea, jugando, no echándose atrás y con una contra, pues, meter un gol, como pues el catenacho típico. Y bueno, me ha sorprendido lo de hoy, no he visto el partido, estoy loco por ver las repeticiones, los highlights y que pondrán. y poco más, pero no sé, me sorprende, porque claro, si dices, no, es que mira, nos vamos a enfrentar a Brasil, pero Costa Rica, pues cualquier entrenador dice, hombre, con Costa Rica, pues no voy a echarme atrás ni cambiar el estilo completamente, pues jugando prácticamente, yo creo que con el juego que propuso con Inglaterra, yo creo que le hubiera bastado, ¿no? ¿Y por qué hubo tantos cambios? ¿Había gente lesionada o eso, Giancarlo? Porque a mí, yo no lo entiendo, de verdad. Yo me he quedado tan sorprendido como vosotros. Claro, la cuestión es que yo creo que el Prandelli no es totalmente culpa del entrenador, ¿eh? Es que Prandelli ha intentado interpretar un poco la situación. El problema primario es que Italia no tiene más una defensa como una vez. Ya utilizamos jugadores como Abate, Chiellini, Barzagli, que en mi opinión no son buenos como había en Italia mucho más buenos. Por ejemplo, lo que me ha sorprendido es que ha llegado ese joven que se llama Darmian, que viene del equipo del Turín, y que es buenísimo, está haciendo un mundial espectacular. Pirlo no se toca porque, tú sabes, es espectacular. Aunque tiene 35 años, sigue jugando, parece un jovencito. En la Juventus ese año ha hecho un campeonato espectacular. Sí. Pero claro, por ejemplo, Verratti me parece que no ha jugado. Thiago Motta no es cosa suya. Sí. De Rossi también tiene algunos problemas de rodilla, no sé qué. Sí. Y Balotelli, yo no sé qué. En la cabeza, Fran. Sí, que no en la cabeza de ese tío la arruina. Es como Cassano de la Fuerte cuando empezó, que llegó a Real Madrid. Sí. ¿Te acuerdas que a Real Madrid se acabó totalmente? Sí, como sí, sí. Italia ya no lo quiere nadie más. O sea, juega, pero. Acabó engordándose, ¿no? Que hacía la. Me acuerdo que estaba un cómico que lo imitaba, que se comía todo eso, chuche, no sé qué. Sí, no sé si te acuerdes algo, sí. Pero era divertido. Yo me acuerdo, bastante gracioso, sí. Fran, al final ha sido una derrota merecida, pero imagínate, ahora estaba leyendo que Costa Rica no ha llegado a un octavo de mundial desde el 90, o sea, desde el mundial de Italia, imagínate. Sí. Me ha pasado. Y yo, personalmente, Fran, son esos partidos que tú pierdes. Sí. Y no tienen que decir nada, o sea, que son cosas que según mí suelen pasar, o sea, como pasó con España. Sí. Yo, por ejemplo, con Holanda me lo podía esperar, pero más por la venganza, pero sí. Con el segundo no, perder así, yo también dije, pero qué, porque jugaba, no sé, se dice que la pelota está embrujada, no sé, claro, es que es así, son ¿no? esos partidos que tú juegas una maravilla, pero no entra, o sea, que hay cualquier... Es que es de verdad increíble lo que ha pasado con algunas selecciones. Y mira, Renato, no te he preguntado por Pirlo. Que por Pirlo hablamos bastante, no me has comentado, sé que no habrá sido de lo peor del partido. ¿Cómo has visto a Pirlo, Renato, en el partido de hoy? No, yo a Pirlo lo he visto bien hoy también. Uno de los pocos que jugó bien. Era imposible, el problema era que le quedaba imposible dar balones buenos a Balotelli, sí, porque y a los delanteros, porque tenían cuatro defensas en torno. Leyó el partido muy bien Pinto, el entrenador colombiano de Costa Rica. Quizá el problema es que no teníais quizá el problema más grave de Italia es que no teníais 11 pirlos para sacar al campo, ¿no? Ese es el problema más grave, ¿no? Puede ser. Sí, no, el problema es que todo el equipo fue realmente... En general, Italia en general jugó mal. No hay ninguna excusa. Pero bueno, vamos a ver. Pues nada, vamos a ver. ¿Qué os digo? No quiero cerrar, no pasamos a la porra, pero bueno, os quiero dar ánimo, que no pasa nada. Vosotros todavía estáis vivos, tenéis posibilidades de clasificaros y además no lo tenéis tan mal. Simplemente pues empatando con Uruguay, pasáis y ya si ganáis, pues lo tenéis bastante tranquilo. Cuéntanos un poco la sensación que tienes, Renato, para el partido con Uruguay y dinos un resultado. A ver. Mira, yo tengo miedo del partido con Uruguay. He visto el partido ayer con Inglaterra y si Suárez está en esta forma, yo tengo miedo más de Suárez que de Cavani. Cavani en el Paris Saint Germain no ha jugado una temporada buena, no está jugando como cuando estaba en el Nápoles, por lo menos no ha jugado en el Paris Saint Germain como cuando jugaba en el Nápoles. Sí. Y entonces no te... Pero... Y un resultado más o menos se puede cambiar. 1-1, sí. Vamos. 1-1 y pasa. 1-1 vamos a pasar nosotros. Claro, venga, como Italia, pues así, en el último minuto con mucha emoción. Y Giancarlo, tus sensaciones para el partido con Uruguay y también una porra, una apuesta para lo que ocurrirá. Digamos un 2-1 porque quiero ser positivo, venga, si no... Sería exagerado, pero sí, estoy de acuerdo con Renato que Suárez está más en forma, pero también Cavani, si entra en el partido, es peligroso. En cualquier caso, la defensa de Uruguay no es la defensa más fuerte del mundo. El problema es que Italia tiene que entrar convencida en el campo, Fran, solamente esto, porque después del gol no hay mucho nada. Como ha pasado, por ejemplo, por lo menos en España, yo lo he visto. Lo intentaba. Italia nada, está siempre allí. Parece que tú quieres buscarte el gol y ya sabes. Ya se acabó el partido. O sea que es que estamos en un mundial. O sea que cualquier equipo te encuentra, que puede ser la Mongolia, sin ofender a nadie, pero sí, también te la tienes que jugar, porque el mundial representa un poco lo mejor de un país. Claro, pues claro. Entonces no lo puedes devaluar. También el Japón o la Grecia, lo que sea. Es que no es, no sé, que yo creo que tanto dinero ha arruinado la gente, porque tú cuando juegas por una nacional, yo por ejemplo, si jugaría una nacional me sentiría honrado y sería y daría lo máximo. Yo veo esos jugadores que como si no tenieran ganas de jugar, porque después no se pueden hacer las vacaciones, que tienen la Champions, que no sé qué, no le importa nada, por eso te digo. Les digo, por lo menos en Italia esas cosas se vean mucho. Lo he notado un poco con España también. Sí. En Galicia más maravillado porque ¿y está? Era un buen equipo, ¿eh? Y era está en la equipo. Calle, está en la calle. ¿Conocéis? Sí, nosotros también, bueno, pero ya nos lo tomamos con filo. Por lo menos no nos cruzamos con Brasil en octavos, que era un poco lo que queríamos. Mira la Francia, Fran. ¿Ha visto la Francia? Que nadie sí, ha contado, sí. Pero es que es lo que le estaba comentando a Renato. Resulta que Benzema en el Real Madrid le cuesta meter un gol, pero montón, y aquí pues está hinchando a meter goles. Tengo que ver el partido y ver a ver pues qué es lo que está haciendo Francia, que no esté haciendo, por ejemplo, España, o que no está haciendo Italia o Inglaterra, porque me sorprende teniendo a... Y además que Ribery no está. A lo mejor la clave estaba en que no fuera Ribery. Y meter un centrocampista más, no sé, es que hay claves así un poco extrañas que dicen, mira, resulta que Francia ha mejorado mucho porque no está Ribery y esa posición pues la está ocupando un jugador que a lo mejor puede estar más retrasado y está conteniendo a los contrarios, o sea, vete tú a saber que puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que, Frank, el problema es que hay que arriesgarse un poco, mira, llegando ese joven Darmian, sí, está jugando muy bien, o sea que... Pillamos un poco de jóvenes, hay muchos talentos, pero siempre es un mismo nombre. O sea, Pirlo se lo merecía, pero De Rossi, sinceramente, ya. Yo creo que se tiene que cambiar. Con jugadores de 40 años no va de ninguna parte. Y además, hoy me he tenido que escuchar a mis amigos de Francia que me tomaban el pelo. Yo les he dicho, mira, tú has ganado un mundial, nosotros le hemos ganado 4, ¿cuándo llega a 4 hablamos? Sí, eso sí, desde luego, pero bueno, ya llegaremos. Pues bueno, visto que prácticamente el grupo de Francia está más o menos hecho, Francia y Suiza, porque Honduras y Ecuador, que están ahora mismo empatando a uno, pues no creo que bueno que le consigan hacer sombra a Suiza o a Francia y pasarán el grupo. Y se van a cruzar precisamente con el grupo de Argentina. Y vamos ya con las porras de mañana, que entre el sábado y el domingo se van a disputar partidos muy interesantes. Recordemos que, por ejemplo, la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo está también con un pie fuera, porque no se puede permitir otro traspiés, y Estados Unidos está jugando muy bien, muy bien. Estados Unidos-Portugal, que bueno, el domingo le puede dar otra sorpresita a Cristiano Ronaldo y sus amigos. Pero bueno, vamos con los partidos del sábado. Argentina-Irán. Argentina, muchas dudas. Messi ha pedido un centrocampista más. Me parece que van a sacar al final a Gago. Y bueno, veremos a ver lo que pasa. Renato, ¿qué crees que va a ocurrir entre la Argentina e Irán? Bueno, 7-0. 7-0. Yo creo... sí, con Irán, yo creo que Messi tendrá problemas, vamos. Sí, Irán, pero Irán corre. No creo que eso. Corre que son una pasada, ¿eh? Yo estaba viendo el comienzo del partido entre Irán y Nigeria y digo, estos tíos no llegan al final del primer tiempo. Corrían todos los balones, lo que pasa es que luego se cansaron y tal, pero es una barbaridad como corre Irán, ¿eh? Y la presión que tienen. Giancarlo, Argentina-Irán, ¿qué piensas? ¿Siete también? Bueno, 5-0, pero los de Irán corren porque están acostumbrados a ese calor. Sí, que sí. Tiene 70 grados en su país, imagínate, para ellos Brasil sería como el paraíso terrestre, no sé qué. Pero no, bueno, la Argentina va a ganar, tiene Messi, tantos jugadores fantásticos. Sí, mira, sí. Que se ha salido una voz, sí. Que ojalá sería la verdad, que parece que Nápoles está interesando a Ángel Di María, ojalá. Di María, pues ojalá, pero el Real Madrid no lo va a vender nunca en ese momento. No, desde luego. Pues venga, ojalá. Yo voy a ser un poco más cauto. Voy a decir 2-0 a favor de Argentina, pero incluso si me apuras, pondrían 1-1, porque Argentina, el centro del campo, teniendo a Gago, pues no sé, no es como para lanzar cohetes. Alemania gana. ¿Qué piensas que va a ocurrir, Renato? ¿Alemania gana? Más o menos Alemania lo tiene Alemania hecho, ¿no? Gana, lo has dicho todo. Alemania sí, gana. Sí. Solamente el resultado. ¿3-0? ¿4-2? No, 2-1. 2-1. ¿Y tú, Giancarlo, qué piensas que va a hacer Alemania con Ghana? 3-0, venga. 3-0, va. Vais ahí de sobraos con los resultados, con los goles y tal. Pues pasamos al siguiente partido que tendremos el sábado, Nigeria-Bosnia. Aquí Bosnia, pues tiene que... Bosnia o Nigeria, tanto con Irán, pues sí tienen que jugarse el segundo puesto para acompañar a Argentina, que previsiblemente serán los que lleguen. Renato, Nigeria-Bosnia, ¿qué crees que va a ocurrir? No, yo aquí creo que Bosnia es un equipo fuerte, porque tiene dos cracks que son Pjanic y Dzeko. Sí. Y por lo tanto, yo digo 3-0 Bosnia. Perfecto. ¿Y tú, Giancarlo, Nigeria-Bosnia? Yo diría 2-1 por la Bosnia. Exactamente. Y yo, una de las selecciones que he visto más floja, o sea, que me ha defraudado, ha sido la de Nigeria. Me esperaba mucho más porque con Irán sí. No pudieron, y yo me esperaba muchísimo más con los nombres de jugadores que tienen, con el potencial, el físico, pero no sé, no conseguir ganarle a Irán es un poco preocupante para Nigeria. Entonces, como Nigeria con Bosnia, pues si con Irán tuvieron problemas, con Bosnia ya ni te cuento. Yo digo, pues Bosnia 2, Nigeria 0. Y si queréis ya, pues aprovechamos para el domingo y los partidos que va a haber, que además se completan también grupos, y bueno, con el de Alemania, Estados Unidos-Portugal, ¿qué piensas que va a ocurrir, Renato? ¿Portugal se marcha a casa también acompañando al resto de selecciones europeas o se queda? Sí, porque también Cristiano Ronaldo no está nada en forma, por lo menos lo que estoy leyendo, y Estados Unidos puede ser otra sorpresa. Por lo tanto, yo digo 1-0 Estados Unidos. Perfecto. ¿Y tú, Giancarlo? 2-1 por Estados Unidos. No creo que el Portugal sea una buena selección ese año. No me ha gustado. Exactamente. Para perder 4-0 con la Alemania. Sí. Por cuanto Alemania es fuerte, pero tú tienes jugadores buenos. Es decir, que no es otra temporada mala por el equipo europeo. Sí, sí, pues yo me quedo también. Pues venga, voy a dejar 1-0. Tampoco pienso que Portugal pues pueda conseguir. Lo que podrían hacer Inglaterra, España, Portugal, Italia, si se vuelve, pues mira, contratan un avión para todas las selecciones y se vienen en el mismo, así se ahorran dinero y tal, ¿no? Se lo digo a mi novia. Por eso. No, pero mira, lo que yo he opinado ya sí. Del último mundial. Sí. Que lo que yo, por ejemplo, lo que veo en Italia, que nosotros tenemos que vivir de recuerdo, ¿no? Sí. Es que no es como una vez, es que la Italia de un tiempo ya no existe. Es que yo lo que quiero decir es que los equipos buenos que han cambiado mucho, ¿no? Sí. Que ha cambiado Ha mucho. cambiado la, ¿sabes? Sur Ya de no tenemos América. paz. ¿Qué Sí, no, dices? nosotros no estamos intercambiando, eso es lo que dice Renato, no Sí. intercambiamos calidad como ha hecho Sí, lo que pasa Alemania, es España. que no hay. Sí, Renato. Sí, que no hay más. Por ejemplo, en Italia, jugadores como eran los que han visto Mundial, Del Piero, Totti, Sí, sí, jugadores sí. que es difícil hacer recambio de estos campeones, ¿no? Que eran tan Mira, grandes, Renato, que basta de Cannavaro, que todos. solo un nombre que ya es suficiente, Baggio, Roberto Baggio, Exactamente, suficiente. sí. Esto era, yo creo que ha Pero sido el Baggio, mejor. Baggio era, no es campeón del mundo, Baggio, fíjate, perdió la final de los Estados Unidos con un penalti Sí, que me lo creo recuerdo. Todo el mundo que llorando. Mira, Fran, si tú te recuerdas ese mundial, Sí. por cuánto lo hemos perdido, pero él solo llegó un equipo a la final. ¿Sabes lo que quiero decir? Él solo prácticamente lo llevó. Llevó a Italia al final. Sí. Yo tenía 12 años, pero me lo recuerdo. Él solito, pero también allí Sacchi hizo un montón de cosas malas, ¿no? Tenemos Zola y Signori que nos dejó jugar. Mira, también allí hay siempre el problema que no sé por qué esos entrenadores, cuando tienen una calidad increíble, Que pero por no la culpa de eso, aprovechan. Baggio solito llegó un equipo al final, ¿eh? O sea, uno de los pocos jugadores que han ganado un balón de oro. Sí, un gran jugador. ¿Sabes? Para nosotros es una leyenda y creo que calzará en la historia mundial del fútbol, porque si tú te ves algunos partidos que hice con Milan, no sé, como si tenía el pegamento en el pie, Sí, sí, una sí. No. capacidad de pelar como poco he visto, ¿eh? Un jugador espectacular, yo recuerdo haberlo visto también. Sí, Una otra pasada. Italia. Sí, pero bueno, ya esos tiempos han acabado. Pues Se nada. cambia como ha hecho Alemania, Pues pero bueno. vamos poniendo el punto final. Mucha suerte para el martes. El martes a la. ¡Buah! Y os toca además a la hora mala, a la 1 de la tarde en Brasil con un calor insoportable. ¡Buah! Italia, Uruguay. Martes 24 de junio a la 1 de la tarde en Brasil. ¡Uf! ¡Qué horror! Pues aquí es a Brasil. las 6 de la tarde nuestras, 5 en Canarias. ¡Qué horror, eh! Otra vez a pasar calor y si este partido de hoy, pues. Más o menos, pues va a estar en las mismas condiciones. No sé si Fran, son es. excusas, son solamente excusas. Si quiere ganar, gana. Ahí Lo está. mismo del trading, si quiere ganar dinero, gana. Como te Exactamente, digo sí. siempre, es una aptitud, ya está. O si no, que se lo Tenemos los. pregunten a los de Costa Rica. Que Costa Rica, con el mismo tiempo, han ganado, con el mismo calor, le han ganado Por eso, a Italia son y a excusas. Allí en Uruguay. Italia no tenemos los 40 grados. No es que venimos de Siberia, imagínate. Es una cuestión de actitud. Pues nada, Esperemos que vaya bien. veremos a ver. Pues nada, os deseo mucha suerte el martes. Y bueno, supongo que entraréis en alguna tertulia antes del martes. Iremos recordando pues estas citas que se van ya acumulando porque llega el tercer partido y ya pues entramos en octavos. Octavos de final, 16 selecciones de las 32, otras 16 que se van a casa. Algunas ya están ya prácticamente pues alquilando ya los aviones y comprando billetes. España, por ejemplo, Inglaterra, Australia, que ya se van unas cuantas. Y bueno, veremos a ver lo que pasa. Pues nada, Renato, un verdadero placer tenerte con nosotros, como siempre en las tertulias del Mundial. Y nada, cuando quieras, pues ya sabes que estamos aquí todas las noches. Y nada, siguiendo la emoción, iba a decir las desesperaciones, pero bueno, yo estoy muy tranquilo con el tema del Mundial. Ya le he eliminado a España, pues fíjate, nos queda todavía Italia, nos queda Brasil, nos queda Chile, pues que hay un montón de selecciones, Alemania en Europa, Holanda a ver qué hace y bueno, que hay que seguir pues emocionándose y disfrutando de lo que está ocurriendo. Renato, un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión en las tertulias, ¿de acuerdo, Renato? Vale, un saludo a ti, a los tertulianos y a Giancarlo también, y hasta luego. Saludo. Saludo, Renan. Perfecto, y lo mismo para ti, Giancarlo. Ya sabes, es un verdadero placer, como siempre, compartir contigo estas charlas, tertulias, bien sea en el ámbito económico, bien sea pues aquí en el tema del fútbol. Y nada, cuando quieras, ya sabes que aquí todos los días a las 12 de la noche estamos dispuestos aquí hablando de fútbol, de alegrías, algunos de tristezas, otros de cachondeo y tal, pero bueno, que lo pasamos muy bien. Así pues, un abrazo y hasta la próxima, Giancarlo, ¿de acuerdo? Hasta la próxima y buenas noches a todos. Perfecto, pues nosotros hacemos lo propio, despidiendo al amigo Renato Biolcati y Giancarlo Prisco. Y bueno, pues volvemos mañana, será a las 12 de la noche, en una nueva tertulia. Mañana nuevos partidos, también interesantes. Ya hemos hecho las porras y veremos a ver, porque ya los desenlaces son muy rápidos, muy rápidos. Yo recuerdo que otros mundiales, pues en casi todos los grupos tienes que esperar casi al tercer partido, pero aquí en el segundo partido ya las selecciones gordas ya se están yendo para casa. Se ve que tenían ganas de irse de vacaciones, ya habían contratado hoteles. En España, los españoles, no, mira, a mí me pones desde el 20 de junio, porque mira, como no vamos a pasar la primera fase, nada, que volvemos mañana. Un abrazo a todos, las tertulias las puedes encontrar en cuestión de minutos en esperantia.com y nada, quédate la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Hasta entonces, muy buenas noches.